La presión de la sangre de la jirafa es el doble o el triple del de la del hombre sano y puede ser la más elevada del mundo. Como la jirafa tiene un cuello tan largo, de 3 a 3 y medio metros, su corazón requiere de una fuerza tremenda para bombear sangre por la arteria carótida hasta el cerebro. El corazón de la jirafa es enorme, pesa 11 kilos, mide 60 centímetros de longitud y tiene paredes hasta de 7,5 centímetros de grosor.